¿El aume qué? ¿Qué onda? ¿Dónde andás, eh? ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Ah, sí, hija de p***. Y yo estoy con tu amiga, encima de rato de vida. La guacha alta un día, le pedí una sacudida. De mi pingo no se olvida, y quedaste redolida. Yo estoy con tu amiga, encima de rato de vida. Esta noche es puro nuevo y mover la bebida. De mi pingo no se olvida, le gustan los turros que están al día. La llevé pa'l telo. Con tu amiga en el jacuzzi, te fuiste pa' lo alí, se lo puse. Ella me dijo, aún no te abuse. Se olvida que son amigas y la apago las luces. Y yo sacando tragos con luces, con el agua en el baile que no los cruce. Bailando arriba de la mesa se luce. Vos y a tu amiga se lo puse. Invítala a toda tu amiga, estoy andando con mi compa. Ese gato está requebrado, lo tengo haciendo las compras. La chata por el salto que mi niño remonta. Y tu amiga la chica, déjame cuenta. Y yo estoy con tu amiga, encima de ratrevía. La guacha alta un día, le pedí una sacudida. De mi pingo no se olvida, y quedaste redolida. Yo estoy con tu amiga, encima de ratrevía. Esta noche es puro nuevo y mover la bebida. De mi pingo no se olvida, le gustan los turros que están al día. No me traigan, no me traigan vaso, acá queremos jarra. Yo te tiro un polo después que tu gato barra. Yo estoy ready pa' tu amiga la guarra. Cuando mueve la cintura al jean lo desgarra. Ja, escápate conmigo donde nadie no vea. Y de todos colores guarda que te marea. Si es porque esta noche me voy a toda esta zarpada. Linda mami, porque andas sola. A ella le gustan los cantantes. Tengo un par de pesos en pulsera y colgante. La coreo, la mamo al instante. La nave está toda polarizada hasta adelante. Si vos sabes quién soy. Reina, no te hagas la rara. Dale col, pinta botellas caras. A tu gato lo reje la cara. Él no entiende nada, yo la tengo reclara. Le gusta lo caro, nudo, perificot. Y a mí su burra y su labio con dos. Si no sos celosa, la parto a la dos. Y fuman hasta que le hagas. Yo digo a tu amiga, encima ratrevía. La guacha alta un día, le pedí una sacudida. De mi pingo no se olvida, y quedaste redolida. Yo estoy con tu amiga, encima retrevida. La guacha alta bandida, le pego una sacudida. De mi pingo no se olvida, quedaste redolida. Ey, Alejo y Sab. ¿El aume qué? ¿El aume? Ey, de Loma para Jawel. Alejo y Sab te suena y a tu guacha le retumba. Fauna Music, en mi Zarab. Pa' que sepan, y que le quede claro. Locura Mix. Que te quede claro.